quiero más alegrías, sé que lo nuestro se acaba pensando, no hay vaya nada, pero me está gustando mucho, ya no se olvida, y quisiera saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamada es para